En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo gélido de información deportiva con solo 5 graditos y medio y sensación térmica de más frío. Aquí estamos en este miércoles 18 de enero de 2017. Es invierno, hombre, que tiene que hacer frío. Te saludamos desde el 101.4, ya sabes, Teleelche en Radio Marca si nos escuchas desde la radio convencional. Para los que nos escuchan también a través de nuestro portal multimedia teleelche.es o desde la aplicación TuneIn Radio o también desde cualquier, pues en este caso, aplicación que nos podéis escuchar y por supuesto también a través de Teleelche, nuestra televisión, para poder sintonizar con nosotros en cada momento. Muy buenas tardes. Y el Elche Club de Fútbol, bajo el intenso frío, prepara el partido frente al Rayo Vallecano que se disputará este próximo sábado a las 6 de la tarde. Mientras hoy se espera la llegada de Borja Valle a nuestra ciudad. El delantero del Deportivo de La Coruña pasará mañana el reconocimiento médico. Veremos si mañana es presentado y jugará cedido en el Elche hasta final de temporada. El guardameta del Elche, Juan Carlos, habla de los dos fichajes en este mercado de invierno, uno que ya ha debutado, Fabián, y el otro que lo podría hacer la próxima semana, Borja Valle. Bueno, a Borja lo conozco de un par de veces, pero es un chico muy sencillo, muy humilde, trabajador y creo que nos puede aportar muchas cosas, ¿no? Él viene de medio año de jugar poco y tiene muchas ganas de participar y de ayudar y bueno, mañana está aquí, bienvenido y seguro que nos va a aportar. Y Fabián, pues es un chico muy, muy simpático, la verdad que desde que entra al vestuario es un chico joven que es la primera vez que sale de casa y bueno, hay muchos cambios. Él se ha adaptado muy rápido y está ahí en el vestuario como uno más ya desde el primer día y creo que en el campo nos puede aportar muchas cosas. Es un jugador del perfil un poco de Matilla, así, creador, bueno con el balón y creo que nos puede aportar muchas cosas más, porque el estilo que tenemos obviamente es de querer la pelota. Pues ha dado un poco el perfil de ambos futbolistas el guardameta del Elche, ex del Rayo Vallecano. Ha jugado 7 años en el Rayo, primero 6 temporadas consecutivas, luego jugó en otros equipos y el año pasado volvió a recalar en el conjunto de Vallecas. Hoy Juan Carlos ha asegurado que los 31 goles encajados no es una cuestión de mala suerte. Bueno, no, sí, como dijo Pelé, no es cuestión de mala suerte, ¿no? Al final en una temporada que son muchos partidos, la suerte te da y te quita, pero al final estás donde te mereces, yo creo, ¿no? Simplemente yo creo que tenemos que cuidar un poco más los detalles de los partidos, ¿no? Está claro que hay momentos que no durante los 90 minutos el equipo es capaz de mandar, que los contrarios son buenos y también juegan y hay veces que te hacen sufrir, ¿no? Y te hacen meterte en tu campo, te hacen tener que apretar los dientes, ¿no? Los contrarios juegan y algunos muy bien y tienen buenos jugadores también y hay que saber apretar los dientes en los momentos que toque y tratar de salir adelante, ¿no? Y de pasar esos momentos de los partidos, ¿no? Está claro que no vamos a jugar todos los partidos 90 minutos perfectos, no lo hace ningún equipo del mundo, yo creo, pocos lo hacen, seríamos los primeros, pero hay que intentar que en los momentos que tengamos malos, pues bueno, ser un equipo más que nunca, ayudarnos, tratar de estar concentrados y sacar las cosas adelante. En los momentos malos ser más que nunca un equipo a nivel colectivo. Eso es por lo que aboga precisamente Juan Carlos. En ese mismo sentido, Sergio Pellegrín, uno de los capitanes del Elche, también lo deja claro. No es que el Elche tenga mala suerte después de 21 partidos. Bueno, a ver, cuando es algo muy puntual puede ser suerte, puede ser mala suerte. Cuando se repite muchas veces, posiblemente hay algo que no estamos haciendo bien del todo. Analizando los partidos siempre pasa alguna cosita. Dices, bueno, pues este partido no hemos tenido suerte. El penalti que hemos fallado o el otro día contra el Cádiz no tuvimos la fortuna que merecíamos. Quizá por algo que estamos haciendo mal. Evidentemente no, algo que se repite tanto no puede ser siempre por mala suerte. Es verdad que el equipo pues transmite buenas sensaciones, creo yo, es mi punto de vista. Creo que el equipo se vacía en el campo, se entrega, creo que transmitimos buenas cosas, pero al final lo que hablaba antes, ¿no? Son los resultados, el fútbol son resultados y realmente cuando no llegan siempre se generan muchas dudas y cuando se meten muchos goles, cuando encajamos muchos goles se generan muchas dudas al respecto pues del sistema defensivo o de la defensa o del equipo. Entonces bueno, pues son registros que tenemos que mejorar. No debemos esperar a que el viento cambie de dirección porque no va a cambiar solo, sino que nosotros bueno, tenemos que poner un poquito de nuestra parte y seguir con la actitud que tenemos, que realmente, bueno, pues yo hay que ensalzar también la actitud del equipo todas estas últimas jornadas, porque, como decía antes, hemos merecido más. Siempre hay algo más que dar, ¿no? Pero yo creo que la actitud está siendo buena. Es importante que haya autocrítica, porque para curar las heridas hay que darse cuenta de que la herida está. No hay que atribuirlo precisamente a la mala o buena suerte. Yo creo que eso es de mediocres el contentarte con hablar de la suerte. La suerte, fíjate que la tiene el que más trabaja y el que más cuida los detalles, en definitiva, el que más se le ocurra. Y también el que mejor equipo tiene, el que más talento tiene, pero en segunda división, con tanta igualdad, lo importante, insisto, es desde el primero hasta el último, desde el capitán del barco que es Toril, hasta el último de los jugadores, el que menos minutos juegue, estar todos comprometidos con una idea, y eso lo están. Van a muerte con el mensaje de Toril, que no va a cambiar su filosofía de juego, y a mí me parece bien que no la cambie, pero sí tiene que entrar con el bisturí a fondo para conseguir erradicar ese mal de goles en contra. Si este Elche, que tiene fútbol y que tiene gol, fuese capaz de encajar un porcentaje de goles menor, evidentemente estaría mucho más arriba. Bueno, pues vamos a ver si sin, o al menos intentando no renunciar a llegar a la portería contraria y a que te respeten precisamente por eso, porque te gusta tener el balón, porque mandas en los partidos, porque los rivales hablan de ti con respeto, porque eres un equipo que te gusta jugar bien al fútbol, pues vamos a ver si no tocando esas virtudes, el Elche, Toril y los jugadores son capaces de ir menguando esas deficiencias a nivel defensivo, y el primer defensa tiene que ser el último de los de ataque, el delantero, pues a ver si es capaz el equipo por fin de dar con esa fórmula para, a partir de ya en Vallecas el próximo sábado, empezar a ganar partidos y ser mucho más regular. Perdón, un Toril que podría introducir dos cambios en el once titular. En el lateral derecho, la vuelta de Correa, que ha cumplido partido de sanción, porque además Luis Pérez no está entrenando durante la semana con unas molestias, por tanto parece más que probable la presencia de Robert Correa en el once titular. Y podría también producirse la primera titularidad de Fabián Ruiz, el jugador cedido del Betis, del que todo el mundo habla fenomenal. El otro día Armando me hablaba fenomenal. Hoy hemos escuchado a Juan Carlos, que tiene un perfil parecido a Matilla, es decir, de organizador. Pues Fabián podría entrar por Pelayo, que tampoco está entrenando a lo largo de la semana con molestias musculares. Esos podrían ser los dos cambios en el once titular. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones.

en este autocar, también en la franja verde podéis comprarlas. Y bueno, pues al precio de 20 euros la entrada y 20 el viaje. Bueno, pues el viaje será el mismo sábado. A las 7 de la mañana saldrá el autocar desde el fondo norte del Estadio Martínez Valero y la vuelta, una vez finalice el partido, pues al filo de las 8 de la tarde del sábado. Bueno, para ese partido el técnico del Elche podría introducir cambios. Yo creo que los va a introducir teniendo en cuenta que dos titulares del pasado sábado en Oviedo no están entrenando ni lunes, ni martes, ni miércoles, al menos con el resto del grupo, y van a llegar justos. El partido es el sábado. Son Luis Pérez, lateral derecho, y Pelayo, el mediapunta, que están, bueno, pues con molestias musculares. Todo parece indicar que Correa en el lateral derecho seguro, y muy posiblemente Fabián, el jugador cedido del Betis, podría ser las novedades. Juan Carlos en portería, en defensa Pellegrín, Armando, Edu Albacar, Correa, por delante Álex Fernández, Dorca, en la media punta bandas para Liberto y Hervías, con Fabián por el centro y arriba quedaría Nino. De todas formas, no sería descartable que, bueno, pues intentase sorprender con dos delanteros y meter a Guillermo, pero a priori apostaríamos por el 1-4-2-3-1, además de esos dos cambios con la presencia de Correa y podría ser también de Fabián si Pelayo finalmente no se recupera. Un Rayo Vallecano que tiene dos puntos menos que el Elche, es decimos esto. Por cierto, la nómina de entrenadores destituidos sigue creciendo. ¿Y de qué manera? Ayer fue destituido, ya os lo decíamos que iba a ser destituido a mediodía, pues lo fue por la tarde, Claudio Barragán. Esto es paciencia y lo demás son tonterías. Ha estado poco más de un mes. Cuatro partidos ha dirigido Claudio, de los cuatro ganó uno, perdió tres, uno de ellos o dos por goleada, el 5-0 que le hicieron, el Valladolid si no recuerdo mal, y el 0-3 de esta semana contra el Numancia, pues que ha colmado la paciencia o la falta de paciencia de la directiva del Mirandés, y yo creo que es uno de los récords en destitución, cuatro partidos, o sea, ya venía, no es que haya empezado la temporada, es que llega para suplir a Carlos Terrazas y a los cuatro partidos lo echan. Bueno, pues esta es la paciencia del fútbol. Solo hay que ver la nómina de entrenadores que han sido despedidos. 10 cuando ha terminado la primera vuelta. En 21 partidos han caído 10. A uno cada dos jornadas, prácticamente. Recordemos que cayó Schneider del Getafe y que llegó Bordalás, que cayó Cosme en contra y en el Alcorcón y llegó Julio Velázquez, que cayó Milla en el Zaragoza y llegó Raúl Agné, que cayó Sandoval en el Rayo y entró el Pipo Baraja, que cayó José Luis Oltra en el Córdoba y entró Carrión. En esa misma jornada, la 16, cayó Carlos Terrazas en el Mirandés y entró Claudio Barragán, y ahora vuelve a colocarse el segundo de a bordo. Fernando Vázquez cayó como entrenador del Mallorca y entró Olaizola, y Salmerón en la jornada 18 en el UCAM de Murcia. La verdad es que la nómina es impresionante. 10 entrenadores han caído ya en cuando se ha cumplido el ecuador de la competición. Y en el Elche Club de Fútbol, ¿cómo están los ánimos tras las dos últimas derrotas, tras terminar la primera vuelta cotizando a la baja, pero con mejores sensaciones que resultados? Se lo preguntamos a un hombre también experimentado esta semana. Estamos hablando con voces autorizadas. El primer capitán, Armando. El segundo, Pellegrín. Hoy, Juan Carlos. Bueno, pues al final te vas un poco fastidiado, ¿no? Porque el equipo yo creo que hace méritos para conseguir mejores resultados, pero en momentos puntuales, pues bueno, se nos escapan los partidos con algún que otro error. Bueno, esto es fútbol profesional. Son cosas que pasan. Hay que intentar que pasen menos y seguir trabajando como lo hacemos en el día a día. Yo creo que el equipo está en un momento de fútbol muy bueno, pero todo eso hay que afianzarlo con resultados, porque al final, cuando pasa el tiempo, nadie se acuerda de si juegas bonito o feo, sino si has ganado o has perdido. Así que yo creo que es más fácil conseguir buenos resultados cuando el equipo juega bien, como estamos haciendo ahora. Estamos más cerca de eso que de lo otro. Así que nada, hay que tratar de estar tranquilos, competir al máximo y cuidar los pequeños detalles. Los pequeños o grandes detalles, ese es el, para mí, la clave de toda la trayectoria que está llevando al Elche donde le está llevando. Se puede hablar de pequeños detalles, de grandes detalles, se puede hablar de una regularidad, y el Elche, por desgracia, es muy regular, igual que lo es en goles a favor, que eso es un mérito, no echar de menos a un tal Sergio León, igual que es mérito y es una virtud la filosofía del equipo de salir a por los partidos, de tener personalidad, de jugar tanto en casa como fuera a ganar y generar fútbol para ello, pues el problema, el demérito, donde hay que intentar erradicar ese mal, es precisamente la portería propia. El Elche no es que falle en las dos áreas, falla sobre todo en la propia. En la rival falla de manera puntual, el día del Cádiz se hubiera estado un pelín más acertado, aún así marcó dos goles. El día del Getafe, si hubiera estado un poco más acertado, hubiera ganado, aún así marcó dos goles. Es decir, su problema no es el gol a favor, su verdadero problema son los goles encajados. ¿Y esto es una cuestión de mala suerte? No. Como tampoco es una cuestión de buena suerte ser el segundo equipo más goleador. Tampoco. Es una cuestión, primero, de tener talento en la plantilla. Segundo, de tener muchísimo trabajo, una plantilla muy trabajada. Tercero, de que el entrenador sea capaz de dar con la tecla, de dar con la fórmula, que hasta el momento no lo ha sido en el capítulo defensivo. Imprimir carácter, que eso, afortunadamente, poco a poco el equipo cada vez se le ve con algo más de carácter. Debería ser los 90 minutos, lo que pasa que hay momentos en los que el equipo se desconecta un poco, ¿no? Pero bueno, como decía Juan Carlos, 90 minutos perfectos, eso no lo hacen ni el Madrid ni el Barcelona. O el Sevilla, que ahora está segundo clasificado en la Liga. Pero hombre, tiene que haber alguna fórmula. El cuerpo técnico tiene que encontrar la manera, sea como sea, de que el equipo encaje menos goles. No sé si teniendo más el balón, si teniéndolo menos, si defendiendo mejor, si estando concentrado, si jugando el otro fútbol. La táctica, la estrategia, las fórmulas, las tienen que ver ellos, que para eso les pagan. Pero encuentra la fórmula, o si el equipo lleva el mismo camino, pues Toril podría, por desgracia, llevar el mismo camino que otros compañeros que ya han dejado a sus clubes, porque hay poca paciencia. Este es un caso más especial porque el club está en concurso de acreedores y cuesta echar a un entrenador porque luego hay que pagarle a otro para que venga. Sí, es una situación especial. Pero sería una pena no aprovechar lo bueno que tiene Toril, y en este caso yo creo que el mensaje es para él, por no haber conseguido encontrar. Porque una cosa es que no lo encuentres en un mes, en dos, en ocho partidos, en diez. Pero hombre, han pasado una vuelta entera, 21 partidos. O encuentras ya la fórmula, o desde luego el equipo lo puede pasar mal, y a lo mejor el entrenador puede no acabar la temporada. Y sería una pena, insisto, porque creo que tiene muy buenas virtudes Toril. Las ofensivas. Donde falla, él y el cuerpo técnico y el equipo, en las defensivas. Y ahí es donde tienen que incidir una y otra vez. ¿A costa de quitarle brillantez al equipo, de generar menos fútbol y ocasiones de gol? Pues hombre, lo ideal es que no sea a costa de eso. Si tiene que ser un poquito, y eso nos garantiza mayor seguridad defensiva, pues vale, un poquito. Pero yo no soy partidario de desvestir a un santo y que la sábana, como no puede cubrir el cuerpo entero, pues que para cubrir los pies descubra la cabeza y nos entre la pulmonía por la garganta. Tampoco se trata de taparnos la cabeza y quedarnos con los pies completamente al aire, porque también pillamos la pulmonía por abajo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Un término medio, el balance, el equilibrio. Vamos a ver si la manta pues tapa de cuello a casi los pies y nos alcanza para encajar menos goles sin tocar mucho el equipo de medio campo hacia adelante, y es capaz de empezar a sumar los puntos de 3 en 3. Que lo llevan intentando, seguro. Vamos, Toril no puede ser tonto como ningún futbolista. Todos quieren ganar y todos quieren defender mejor. Pero está claro que no dan. No han dado todavía con esa fórmula. Pues vamos a ver si lo consiguen ya. Lo que está claro, como le preguntamos a Juan Carlos, que no era una cuestión de mala suerte. Bueno, no, sí, como dijo Pelé, no es cuestión de mala suerte, ¿no? Al final, en una temporada que son muchos partidos, la suerte te da y te quita, pero al final estás donde te mereces, yo creo, ¿no? Simplemente yo creo que tenemos que cuidar un poco más los detalles de los partidos, ¿no? Está claro que hay momentos que no durante los 90 minutos el equipo es capaz de mandar, porque los contrarios son buenos y también juegan, y hay veces que te hacen sufrir, ¿no? Y te hacen meterte en tu campo, te hacen tener que apretar los dientes, ¿no? Los contrarios juegan y algunos muy bien y tienen buenos jugadores también, y hay que saber apretar los dientes en los momentos que toque y tratar de salir adelante, ¿no? Y de pasar esos momentos de los partidos, ¿no? Está claro que no vamos a jugar todos los partidos 90 minutos perfectos, no lo hace ningún equipo del mundo, yo creo, pocos lo hacen. Seríamos los primeros, pero hay que intentar que en los momentos que tengamos malos, pues bueno, ser un equipo más que nunca, ayudarnos, tratar de estar concentrados y sacar las cosas adelante. En los momentos que tengamos malos, ser un equipo más que nunca. ¿Cuáles son esos momentos malos? Pues a los que el Elche, por desgracia, paga los errores muy caros. Hay equipos que tienen momentos malos, sufren, pero, hombre, no se condenan, no lo pasan tan mal, no encajan tantos goles. El Elche, en cuanto tiene un momento malo, encaja dos. 10 minutos del día de Soria, nada más arrancar el partido, y eso fue claramente una falta de atención, no salir como mínimo como el contrario. 11 minutos en Oviedo, el arranque de la segunda parte, te hacen el primer gol en una buena jugada y tú regalas el segundo. Claro, con esas es imposible. Pues ahí es donde el Elche tiene que minimizar los riesgos en los momentos malos. Claro que vas a tener en cada partido un momento malo. Pueden ser 10 minutos, pueden ser 45 minutos, pueden ser 30. Pues en esos momentos malos hay que ser más solidario que nunca y hay que estar súper concentrado, jugar juntitos, defender bien. Si no puedes sacar el balón de atrás, pues no pasa nada por despejar un balón o buscar la espalda del delantero para salir y desahogarse. En fin, vamos, si es que esto es el ABC del fútbol. ¿Qué partido espera en Vallecas? Sí, es un partido bonito, ¿no? Ellos tienen muy buenos jugadores, ¿no? Desde el primer día se ha marcado como objetivo y como obligación el ascenso. Nosotros, bueno, tenemos buenos jugadores también, pero bueno, son yo creo dos metas diferentes, la suya y la nuestra. La nuestra es ir creciendo y ver cuando el día que logremos los 50 puntos, ver en qué situación nos encontramos, si podemos competir para conseguir algo más. O si no, yo creo que va a ser un partido bonito, ¿no? Aunque ellos a lo mejor no estén en un gran momento, tienen muy buenos jugadores y en cualquier momento, pues bueno, te pueden desequilibrar un partido, ¿no? Está claro que no es fácil jugar en aquel campo, es un campo pequeño, no suele estar muy bien, la gente aprieta mucho, mucho, mucho. La verdad que ellos, eso es algo muy bueno que tienen, que es un campo pequeñito, meten mucha gente, apretan bien y eso al final al jugador muchas veces le hace dar un plus y bueno, va a ser un partido muy bonito y yo creo que va a ser un partido muy disputado. Conoce bien Vallecas, no en vano ha estado allí 7 temporadas, 6 de manera consecutiva en su arranque como profesional y la última temporada, la pasada campaña. Juan Carlos del Rayo vino aquí y, por ejemplo, Álex Moreno volvió allí porque era jugador cedido o Franco Cristaldo vuelve a jugar allí. Reconoce Juan Carlos que, desde luego, a nadie le gusta encajar goles. Y le decíamos precisamente eso. ¿De qué manera erradicar ese mal de los goles en contra? Hombre, a nadie le gusta encajar goles. A mí el primero no me gusta encajar goles, pero el equipo expone. Y yo creo que hay momentos en los que cuando expones, pues también te arriesgas a encajar, ¿no? Yo creo que tampoco es que sea un poco el punto de que estemos encajando muchos goles porque expongamos mucho, sino simplemente hay momentos en los que estamos cometiendo errores puntuales o falta de concentración, ¿no? Que nos están costando conceder algunas ocasiones muy claras y al final, pues, en estas categorías, si concedes ciertos regalos a ciertos jugadores de tan experimentados o con tanta capacidad, pues al final te lo hacen pagar, ¿no? Yo creo que tenemos que mentalizarnos más como bloque, que esto no es una cosa ni de los defensas, ni de los delanteros, ni es como equipo, ¿no? Al final ganamos y perdemos todos, tenemos que estar todos en el mismo barco y tanto como para atacar como para defender, tenemos que tratar de pensar de que tenemos que cuidar los detalles para ser más regulares, ¿no? Sobre todo, al final, encajar pocos goles te hace, yo creo, mantener una mayor estabilidad para mirar hacia arriba y, bueno, tenemos tenemos toda la segunda vuelta por delante, esto no para y el sábado tenemos otra buena oportunidad para demostrar que somos un buen equipo. ¿Se puede superar en la segunda vuelta los números de la primera? Creo que sí. Sí, creo que sí, porque creo que hemos sumado 26 puntos y creo que todos los puntos que hemos sumado nos los hemos ganado a pulso, ¿no? Yo creo que nos hemos ganado sumar alguno más, pero si no los hemos ganado ha sido porque no hemos sabido plasmarlo en el campo, ¿no? Entonces, tenemos que intentar que en esta segunda vuelta pues los números mejoren, ¿no? Se consiga mayor puntuación, se ganen más partidos, que al final es lo que queremos todos, y que sobre todo el equipo siga creciendo y se haga más estable todavía. Crecer y ser más estable, más equilibrado. En segunda división la verdad es que está todo muy igualado, salvo el Levante, el resto, incluso por abajo nadie se descuelga. Y bueno, pues todo el mundo es capaz de ganar a todo el mundo, incluso al Levante, aunque es el equipo sin duda a batir en esta segunda división. Bueno, y no nos olvidamos del Girona, que también está muy fuerte, próximo rival en el Martínez Valero la semana que viene, el viernes a las 8 de la tarde. Se le preguntaba a Juan Carlos que buenas noticias, se recuperan efectivos, Pedro está entrenando con normalidad, Hugo Fraile también después de que la semana pasada volviese a estar tocado, Eldin Hadjik entrena con normalidad. Y de verdad que deseamos, por el bien del chaval y del Elche, que ya por fin se olvide de las lesiones, que están siendo un auténtico calvario para él. Y no es un jugador cualquiera, como reconocía Toril, lo ha hecho durante muchas jornadas, debe ser un jugador fundamental. Y no solo porque es el que más cobra, dicho por el propio técnico. Se recupera también a Robert Correa. Borja Valle estará ya a partir de mañana, aunque viene con una pequeña micro rotura fibrilar y para el sábado evidentemente no estará. Veremos si para el día el Girona llega justo o no. Pero bueno, de una tacada, 4 o 5 jugadores más con los que va a poder contar Toril. Insisto, si no vuelve a caer alguno lesionado, esto es muy bueno para el entrenador. Está claro que al final un equipo de fútbol no son solo los 11 que salen todos los fines de semana. Hay mucha gente que se queda en el banquillo y que tiene que hacer que la gente que sale al campo apriete los dientes para no perder su puesto y otros que por desgracia o se quedan en la grada, ¿no? También tienen que pelear para intentar estar en el banquillo y luego intentar estar en el campo. Cuanto más gente tengamos que quiera sumar, y yo creo que son todos ahora mismo en el equipo, mejor para nosotros, porque eso va a elevar al entrenador más posibilidades de le va a meter en un problema, como el que dice, ¿no? Si tiene mucha gente que lo hace bien, es bueno para el equipo y, por supuesto, bendito problema para el entrenador. Yo creo que si viene algún compañero más, bienvenido, siempre y cuando venga a aportar. Que tengo claro que Borja va a venir a aportar, lo conozco y sé que es un chico formidable. Fabián está en la dinámica del equipo también, la gente le ha recibido bien. Y yo creo que bueno, que hay que seguir trabajando en esta línea, ¿no? Yo creo que tenemos algo muy importante, que es un gran ambiente en el vestuario. Cuando no lo tienes, lo echas mucho de menos y por suerte yo creo que lo tenemos. Y hay que tratar de cuidar, como he dicho antes, los pequeños detalles, intentar sumar todos juntos, tanto el que juega más como el que juega menos, porque esto al final es un barco en el que vamos todos y dependiendo de dónde se coloque, pues así estaremos más o menos beneficiados, claro. Habla de los delanteros del Rayo. No me preocupa ninguno en especial. Tienen, lo que has dicho tú, tienen un poco de todo. Tienen fuerza con Manucho, tienen calidad y gol con mucho gol con Miku y con Javi Guerra. Los jugadores que tienen en banda son muy buenos. En Barba, Ever, no sé, es que te estoy diciendo nombres, pero es que no son todos, la verdad que es un equipo que ha mantenido prácticamente el bloque del año pasado. Y bueno, por nombre son grandes jugadores, está claro que no vamos a descubrir a ninguna ahora. Habrá que prestar atención a todos porque creo que todos son de buen nivel. Todos de buen nivel. Y terminamos, se le preguntaba por qué, bueno, en muchas ocasiones el balón lo sacan los defensas y no los centrocampistas y esto puede conllevar a errores. Dentro del campo, el fútbol o las jugadas hay veces que te llevan a... El equipo contrario hay veces que te llevan un poco a tener que tomar unas decisiones y que realmente si a lo mejor no es que tenga que ser Alex o puede ser Dorca o el que juegue ahí o los centrales, ¿no? Que para eso están también, para jugar. Hay veces que el equipo contrario te intenta dirigirte para que sean otros jugadores los que saquen la pelota, ¿no? Siempre que puede sacarla un central, la saca, Armando, o sea, no tenemos tampoco una preferencia con eso, ¿sabes? Sí que es verdad que hay ciertos jugadores que tienen más posibilidades con el balón que otros, pero o sea, tampoco es que tengamos marcados que tengan que ser Alex el que saque el balón o tenga que ser otro, ¿no? Es al que le toca un poco y al que el equipo contrario pues también le deja más. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Lo siento, señor. Un polo por 150 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 150 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.659 euros, cuota final 4.270 euros. TAE 9,56%. Ven a por tu polo a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Antes de marcharnos, os recuerdo algo importante y es que el Centro de Transfusiones de Alicante, de la provincia de Alicante, organiza un maratón de donación de sangre con el Elche Club de Fútbol. El Centro de Transfusiones junto al Elche realizará el viernes, este viernes, de 4:30 a 9:00 y el sábado de 9 a 2:00, una nueva maratón de donación de sangre en las instalaciones del Estadio Martínez Valero, donde además el club va a premiar la solidaridad de los donantes que acudan a donar pues con entradas para el partido Elche-Girona de la próxima semana, entradas también para el encuentro Elche Club de Fútbol Sala El Pozo de Murcia en el pabellón Esperanza Lag y también entradas a precio reducido para acompañantes de donantes para el Elche-Girona, precios muy económicos. Desde el Centro de Transfusiones se apunta evidentemente la necesidad de que la población tome conciencia de que la sangre no se puede fabricar y que se necesita para salvar la vida de muchas personas que llegan pues a los hospitales para someterse a intervenciones quirúrgicas, para recibir tratamientos por cáncer, trasplantes de órganos o graves accidentes de tráfico. Por tanto, anotaros la cita este fin de semana, viernes por la tarde y sábado por la mañana, hasta el mediodía, esta donación en el Estadio Martínez Valero. Aquí lo dejamos, mañana más, feliz tarde, hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.